sutil murmullo que subió y nunca aterrizó. Un vuelo sin motor, sin hora de retorno. Arriba va, arriba va, arriba y arriba se quedó. Pero pensamos que sería solo un momento tener una tonta discusión. Durante un rato la tensión siguió subiendo. Arriba va, arriba va, arriba y arriba se quedó. Y a volar para buscar un buen refugio. Recordar los dos, si puede ser, donde comenzó este vuelo, donde no para de subir, no para de subir, no para de subir, no para de subir. Bonita relación cuando éramos amantes. Claro que había que progresar. Bonita discusión con frases delirantes. Arriba va, arriba va, arriba y arriba se quedó. A volar para buscar un buen refugio. Recordar los dos, si puede ser, donde comenzó este vuelo, donde no para de subir. No para de subir, no para de subir, no para de subir.